la arriba. Arriba sobre el volumen de la arriba. Que te chale ni que te den los parlantes de tu carro. Soy el papi de la nena que en el baile está buscando. Y donde le quieres tú, movimiento de tu cuerpo. Así que sube el volumen de todos los pedidos de tú. Se tira por un lado, se mueve pa'l otro y sola lo quiere bailar. La casa retumba y el bajo que encaja cuando ella no empieza a bajar. Se están asomando a la zona cuando le pedimos que le suba más.